Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 687, grabado el lunes 1 de octubre del 2018. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SP Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy vieron a Brito Man celebrando el gol, como que ya se iba a tirar en la mesa, así, ¡pach! Encima toda la computadora. Sí, los cables y toda la cosa. Encima la maceta. Y ahí está la maceta de Behavior. Hoy ha venido bien, bien bonita la maceta de Behavior. Ha venido con su disfraz de Donna Troy. No sé por qué. Trono Donna. Sí. Y ella les dice a todos, la Donna Troy. La Donada. Pues la maceta de Behavior está muy contenta porque tenemos productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Giselle Silva, William Zelaya y el compadre Kiko. Y a todos ellos, la maceta de Behavior los va a llevar al cuartito para jugar con sus. Hacer un menage a Troy. Hacer un menage a Troy. Troy, escribe. Me nace Troy, pues. Troy. Si usted, uno que nos escucha, aún no es productor ejecutivo, visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones. Después de ¿cuántos años llevamos? Ya llevamos 13 años de estar grabando el show y todavía no es productor ejecutivo. Sí, qué pena, qué ondas, hombre. Vaya, comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones. Le va a pegar su mamá. Lo de Cereda, su. Solo por eso apúntese por 13 episodios. Ya, ya. Ya probamos rogar por dinero. Sí, vamos a buscar. Hoy vamos a pedir. Vamos a ya, ya. Qué pena, ¿cómo puedes? ¿Cómo es posible? Si les funciona a los preachers. Arrepiéntense, paguen por lo que. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio diciéndole a la mesita de Behavior que gracias. Que se vaya al cuartito ya. Ahí está. Con eso ya va al cuartito a ejercer sus otras obligaciones. Otros tiene. Talentos. Otros talentos. La masita de Behavior, nada más les recuerda, porfa, donen. Nos hacen falta un montón de donaciones para llegar al punto de equilibrio. Oh. Ahorita todos se andan cayendo porque están desequilibrados, pero ya una vez. Es que necesitamos un fajo de dinero en la mano derecha y en la izquierda, así, sí, para estar bien equilibrados. Ahorita nos estamos yendo. Ahora, si nos toca correr en círculo, vamos a estar corriendo. O sea, la cámara del estudio está como la serie Batman, así que todo inclinada. Necesitamos nivelarla de alguna forma. Así es. Y nosotros vamos a empezar, después de toda esa basura, vamos a empezar este fabuloso episodio con más basura. Y este es el. Cada vez se extiende más la rogada de pisto. Para papá. Box office. Adelante, Tico Man, con el box office de esta semana. El box office, el para pagar las cuentas. El para pagar las cuentas, sí. Bueno, el número 5, la monja. Iba a decir la momia. La monja. Pues siempre le estoy diciendo la momia. Que se ve más o menos disecada la monja. Esta hizo 5 millones el fin de semana pasado. Lleva 109 de 22 que costó. Pues ya la fuiste a ver, Julio. La monja. No. ¿Vos no sos fan de películas de miedo? No me convencen. Ya. Mi hija la vio y me dijo que no asusta. Bueno, sí ha habido críticas que no. Un montón de. ¡Guapa! ¡Guarapapá! ¡Salta! Es una de esas películas de miedo por el guácala. ¡Guácata! Por el efecto. ¿Cómo es que le decía? El efecto tostador. ¡Ping! Salía el pan. Que vos sabés que va a pasar algo. Ay, ahí ya va a salir y de repente. Y aún así, siempre la tostadora siempre te asusta. Bueno, el efecto venado. Hay videos de gatos en YouTube que vale, la tostadora la para y sale. Pero el gato no se lo está esperando, pero vos te estás esperando que el pan puto salte y aún así te asusta. Cuando le ponen un pepino a la par de. Ya probaste eso de los pepinos. No, lo veo demasiado cruel. Es que supuestamente, se asustan demasiado. Supuestamente es porque creen que es como una culebra o algo así. Se por eso brincan. No, mucho porn han visto. Sí, bien. Hentai, no, no puede ser. Sale corriendo. Yo ya he visto vos lo que ves en la tele, cabrón. Ya he visto que le hacen a la Sailor Moon. ¿Qué es que soy Sailor Moon, cabrón? Right. No me van a rescatar. No, no. Bueno, la número 4. Y que no llegan a tiempo. Esa la un simple favor. Hablando de esas cosas. Se hizo 6 millones, lleva 43 y todavía no sé de qué trata. Es una comedia, no, no, drama, crimen. ¿Qué más? Eso es. Comedia, drama y crimen. Que suena como que han juntado demasiado género. Sí, ¿verdad? Bueno, la número 3 es La casa con un reloj en las paredes, que esa puede ser cualquier casa porque todas tienen algún reloj. Uh-huh. Esa hizo 12 millones. Sí, lo sé. ¿Cuánto lleva? En total, en los Estados Unidos, 44 de 42 que costó. Súper bajo. En el resto del mundo, puta, qué poquito. Solo 9 millones ha hecho. Para un total mundial de 53 millones. Y fíjate que es una película PG. Es una película PG que debería de haber hecho un montón de dinero, porque esas son las que todos los niños van a ver. Ah, se ve bien, bien. Quizás porque todos los niños ya están en el colegio. Que es una película. No, hay generaciones que vienen detrás, así que. Pero me imagino que esas generaciones han leído Harry Potter y ya dicen, no, estás en el mismo mundo. Este es un Harry Potter wannabe. Claro, bueno. Y este Dumbledore parece Jack Black. De ahí, número 2, Smallfoot, o Pie Pequeño, que ya creo que la empezaron acá. Sí. Esa la fue a ver Marco, pero no sé qué tal. No me dio el review. Esta creo que es animada por Yendi Tartakovsky, el mismo de Hotel Transilvania. Y el mismo del Laboratorio de Dexter. Esa hizo 23 millones. Bastante respetable. No dice cuánto costó, lo cual tal vez no sea tan respetable. En el mundo mundial lleva 38 millones. Y la número 1... Escuela Nocturna o Night School. Dice 2018, o sea que asumo que hay una Night School de años atrás. De, no. Una versión anterior, ¿no? Night School. No, no hay. Bueno, ok. No me suena. Esa hizo 27 millones en su primer fin de semana, costó 29, o sea que eso está bastante bien. Este es con Kevin Hart y una chica que está bastante bien. Night School. Sí, esa, en el mundo mundial lleva 33 millones. Está muy, muy bien. Ah, creo que vi un extra de este. Que Kevin Hart tiene que ir a escuela nocturna. Uh-huh. Y ahí se meten problemas. Así tipo Happy Gilmore. Como que no se hace kinder. Pasar por profesor, una cosa así, ¿no? No, yo creo que lo obligan a ir porque... Creo que le había mentido sobre haberse graduado, una cosa así, y lo obligan, básicamente. Es un grupo de personas que tienen creadores de problemas y los obligan a ir a la escuela en la noche para obtener el grado head, que a saber cuál es. Es el equivalente a high school. Ajá, ok. Entonces ya no son bichitos, ya están mayorcitos. Claro, vale. Bueno, un debut que quedó en la posición número 6 fue Hellfest, o Festival del Infierno. Costó 5 millones, y hizo 5 millones. Los locos asiáticos al fin salieron del top 5, están en posición número 7. Depredador, que cada semana va bajando 4 posiciones. De 4 en 4. Quedó posición número 8. Lleva 116 millones en el mundo mundial, de 88 que costó. Mi película relax de la semana, del domingo, fue Ocean's 8. Bueno. Y ahí sale una chinita que supuestamente también sale en esa de los locos asiáticos, que es la más chistosa, dicen. La Danis estaba... esa salió de la de los Crazy Rich Asians. Ajá. Y esa chava, bueno. La película... Ocean's 8. Mira, me gustó como para películas. Me siento feliz de que no fui al cine a verla. Pues me siento feliz de que la vi un domingo. Me desestresó. La actuación de las chavas estaba... Hasta Sandra Bullock no es el único personaje que no me gustó. De ahí todos los demás personajes me gustaron un montón. Y la Rihanna sale... Bien guapa, bien, bien, bien guapa. Y después hay una parte en la película donde todas salen Esa creo que solo en Battleship ha salido no nena. Ajá. Esa chava... Se veía bonita. No se veía bonita, pero en uniforme así de carnaval. Sí. Salió... se me olvidó qué iba a decir. Bueno, la película... sí, la película está interesante, pero demasiado amagada todo lo que pasa. O sea, Mira, lo que siento muy mágico. Yo es que, como tú has visto las anteriores, las originales, las comparas y la comparación no le ayuda. Es con una... la primera, es que la segunda a mí no me gustó tanto tampoco. La segunda 12. Fue mierda, la tercera fue... No, la segunda no me gustó tampoco. Sí, la segunda fue bastante mierda. Yeah. Una que debutó también semana pasada en cines en los Estados Unidos, My Hero Academia, Dos Héroes. Película animada basada en el anime My Hero Academia. Hizo 1,000,000 este fin de semana pasado. Total mundial lleva 3.9 millones. No sé. Mira, de ese fulano dice que van a pasar Doctor Who en Cinépolis el domingo. ¡Ey, nice! Aquí hay Cinépolis también, no sé si van a estar con eso también. Vamos a investigar. Siete Whovians. Los siete Whovians del Salvador, nosotros y Rick, y no me creo que... ok, bueno, ese es el box. All right, señoras y señores, continuamos. Steph, y el sensei es el otro Whovian aquí, pero sí. Él no sale de su casa. No. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando. Es el momento de que ustedes verán a Julio bailar, contorsionar al ritmo de las noticias. Como las boas constructoras que se las comen las ratas. Adelante, ¿cuáles noticias hay, Don Julius, esta semana? Dark Phoenix, la retrasaron de febrero a junio. Ah, bueno, vos mandaste como 15 movimientos que había hecho Fox o algo así. Es que esa dominó, película así. Desencadenó una serie de movimientos. De Y por cierto, tu cable ya está en lo último. Sí. ¡No lo toques! ¡Ay, el oreja! ¡Y el Ticomán Colocho! No me patees el cable, como siempre. Pero no es el marcapaso. No es el marcapaso. Veamos. Como Bart Simpson con la... Cuando le jode todos los memories a George Bush. Que activó una cortadora de grama que tenía ahí, la tenía toda y de repente se detiene y solo ves el pan. Bueno, aquí está. Okay. La primera que movilizaron fue Alita Battlestar o Battle Angel, perdón. Battle Angel, Alita Battle Angel. Que no la acabaron a tiempo. Sí, esa no iba a estar a tiempo para diciembre. O sea, la teoría era que iba a salir este año. Este año en diciembre iba a salir esa, pero no pudieron. No, por alguna razón no llegaron a la fecha, al deadline. ¿Y no pudieron o no se iba a dar duro con Aquaman? Yo por ahí creo que va a Aquaman, Deadpool, creo que... Bueno. Lo que hicieron es que reeditaron Deadpool para hacerla PG. 13, ajá, creo. Ay, eso qué raro. O sea, es la misma película. La misma película, Deadpool. Sin tanto chiste. Dos, cortada... editada para que cumpla con los requisitos para poder ser PG-13. Entonces, esa la van a lanzar en Navidad. ¿Pero viste la foto que pusieron ahí? Sí, la foto de los Wonder... Fred Savage. ¿Cómo se llama? No, es... Fred Savage. Sí, es Fred Savage, pero es... The Princess Bride. Así que está leyendo Y que supuestamente sí han filmado esas escenas de Deadpool leyéndole a Fred Savage, que está en su cama. Uh-huh. Le está leyendo... la película Deadpool 2. Ok. O sea que van a hacer una escena al inicio donde, mira, te voy a contar esto. Está bien. Al final que, bueno, as you wish, ¿no? Algo así, me imagino. Chévo. Es que algo nuevo le tienen que poner para que la mano... Para justificar. Pero yo creo que puedo ver esas escenas en YouTube y ya me conformo que ya vi eso. Bueno, no, yo si fuera al cine a verla otra vez. Solo por eso. Porque posiblemente va a querer ir mi hija a verla. Entonces, esa desencadenó todo el movimiento. Battle Angel Alitas la pasaron para febrero, 14 de febrero. Y Dark Phoenix la empujaron hasta el 7 de junio. Porque Dark Phoenix iba a ser el 14 de febrero. Sí. Uh-huh. Y además, la película de Gambit... Que nadie esperaba que la estaban haciendo todavía. Sí, la cambiaron de fecha al 13 de marzo del 2020. Una cosa... Ah, pues no la están haciendo todavía. No, eso no. Esto creo que cada año va a ser... La vamos a pasar un año. No está filmada. Ese niño empezó... creo que no hay director, solo... Sí, el director es Godard y están esperando que termine la película, bla, bla, bla. Mm. Y cuando la termine, comienza a filmar Gambit. Mm. O sea, lo creeré cuando esté sentado. ¿Y leíste el tipo de película que va a ser? ¿Comedia romántica? ¿Sí? Gambit. Sí. O sea, va a tener esa vibra, dice. Rom-com. Sexy comedy. Y dice después / sexy comedy. Ok. Si es algo así como de la... ¿Cuál era esta de Kurt Russell y Goldie Hawn? ¿Qué pájaros en fuga o algo así? No me acuerdo. No, Bird on the Wire. Esa onda. Uh-huh. Que era así como que escapando, haciendo de verga, en pareja, digamos. No sé. Algo así, tal vez. Pero mira, algo que me pareció raro es de que salió el trailer de Dark Phoenix. El día siguiente, ¡ey, la atrasamos! No, pero fue raro, que, no sé. No, pero dicen que es buena noticia porque tienen mucha confianza en la película, porque le están moviendo de una época de bajo tráfico de películas, la mueven al verano, que es cuando ponen sus apuestas más fuertes. Pero es una película que iba a acabar. Yo no creo que sigan con esos personajes, al menos con esos actores. No creo, para nada. Todavía tienen New Mutants, que ya está casi hecha toda. Entiendo. Supuestamente iba a ser este año, pero sí, la atrasaron hasta el otro año. Así no me preguntes. Pero después de eso creo que ya estuvo. De eso ya estuvo, sí. No hay nada así activamente en producción. En producción. Tienen el mismo productor de Dark Phoenix. Insiste que quieren hacer la del Multiple Man. Madrox. Pero esa no es otra que está solo esa en no rumor. Y el último comentario sobre Deadpool. Hay otra ventaja de hacer la PG-13. Uh-huh. La pueden exhibir en China. Porque en China, allá no hay sistema de clasificación de películas. Uh-huh. Ahí el gobierno espera que toda película que se exhiba sea para todo público. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que sea R, no le dan permiso. Entonces, no la pasan. Yeah. Wow. Imagínate todo el pisto, el potencial de dinero que pueden sacarle solo por cortarla. Imagino que el tiempo que le van a cortar de esas escenas va a permitir más funciones. Más funciones, eso es. Bueno, otra noticia. Sony al fin está permitiendo crossplay en el PS4. Ah, empezaron sí. una prueba sí. con Fortnite que empezó a poderse jugar gente de PlayStation con gente de Xbox, gente de PC. Crossplay. Crossplay, sí. Yo te di cosplay. Y yo... Vestido de caja negra. Sí, no vengo. No, entonces dicen de que, vaya, después de evaluar las opciones, porque las habían puteado por eso, que van a permitir eso y parece que el programa va a seguir no solo con Fortnite, sino que con juegos seleccionados, dice. O sea, no va a ser... Chicho, talepate. Pero ¿te acordás que nosotros habíamos jugado ya Portal? Vos en computadora y yo en Play. Creo que en el 3. Play. Uh-huh. Sí, porque yo en Play lo tenía. Tal vez antes que se pusieran tontos. Quizás. A ver. Y fíjate que eso porque... Vos en Play, ¿sabes? Lo anunciaron que iba a ser un beta y iban a sacar un beta los del Play. Pero es que funciona más el VH. Sí, también. Pero lo que me sorprendió fue que esta semana ya Julito me dijo, ay papi, mira, estoy jugando con fulano, no, ¿verdad? Y él tiene PlayStation. Sí, le dije, es que han hecho eso, ay, qué bueno que no me dijiste, papá. ¿Y Julito en qué? En Nintendo Switch. Switch. Entonces, qué cabal, él se podía jugar con todos sus compañeros del colegio, excepto con los que tenían Play. Sí, es que, bueno, ¿te acordás de que hubo la noticia de que si vos asociabas tu cuenta de Fortnite a la cuenta de Play... Después ya no podías usar esa cuenta siquiera, de Fortnite en ningún otro sistema. Tampoco, tenés que hacer otra. De esa, entonces ahorita entiendo que con eso ya liberan esas cuentas. Sí, pero me llamó la atención que dijeron que era un beta. Y no sé si qué tan ex... sí, que tampoco es... Abierto es para toda la mara. Quitar llave y llave, sino que tienen que programarle algunas cosas. ¿Qué más? Bueno... anunciaron ya el título del crossover de la CW de superhéroes que va a ser en diciembre. se va a llamar Elseworlds, que es como se llama la línea de What Ifs que tiene la DC. Y supuestamente uno de los personajes que va a salir en ese crossover también va a ser el Monitor. ¡Ah! El Monitor. Monocromático. Ya será color. Sí, es pantalla plana, full plasma y todo. 4K, 4K. Caca. Sí, por eso van a invitar a la Batwoman, porque es lo que la que va a derrotar el monitor. Yeah. El hermano de James Gunn dice que Sean Gunn. Sean Gunn. Y el primo chino Chingo. dice que van a ocupar el script del hermano para Guardianes 3. Ojalá. Pero no está confirmado por Disney, pero... Ojalá para que cierre bien la historia, pues, porque imagino que si traen otro y hey, James, ¿qué ibas a hacer vos con los personajes? No, ni mierda, me despidieron, salud. Ves, fuera algo feo. Pues yo solo eso traía. Mira, están haciendo Sony la película de Monster Hunter. ¿De quién? El cazador de monstruos, basado en un juego. Ah, sí, un juego, Monster Hunter. Video. Nunca lo había oído yo. Yo tampoco. Es de Capcom. Lo interesante es que Ron Perlman es el cazador y va a aparecer también la Mila Jovovich. Jovovich. Lo cual es buena seña. Y que sorprendidamente. El fin de ¿cómo se llama? Recibo. El problema es que el director, escritor, es el esposo. Ah, Paul Anderson. O sea, es otra versión de Resident Evil. El primo mexicano de James Gunn. Ver. ¿Gomber? Sí, Gomber, sí. Sí. Hey, no sé si mencionamos la semana pasada que se murió Norm Breakfull. No, no lo mencioné. No, me hubiera acordado de ese nombre. Era un dibujante. Que tuvo una corrida bastante extensa en Batman. Era el que dibujaba aquellas portadas de Batman que le ponían aquí a todos los cómics. Sí, vea. Era del, con la, Robin enfrente. No, la de año 2, que solo era Batman con una pistola. No, ese creo que era. O era Brian Bolland. McFarlane era. Es que. Braveful, creo que era. Es que puede ser el, época, el que dibujó año 2 era. Sí, pero McFarlane. Esa era la portada que le ponían. Ah, la portada. A todo. No, yo lo que me acuerdo es una portada así bien de que está Batman. Y Batman y Robin enfrente de él y los tienen iluminados así en un spotlight. Uh-huh. Entonces Batman así en su traje oscuro, su capa y todo. Y Robin, aquí estoy. Y siempre él hacía la capa de Batman así, una cosa así súper elaborada, así bien. Mucho detalle. Como que era Spawn. Entonces el tipo como que tuvo un derrame hace tiempo. Entonces al fin ya la salud estaba hecha pedazo. Y justo hoy estaba la noticia que se murió Carlos Ezquerra. Ezquerra. Este es un dibujante español que fue un co-creador con John Wagner de Judge Dredd. Y trabajó un montón. Él hizo pues bastante tiempo los primeros capítulos de Judge Dredd. Y entiendo que también trabajó en Strontium Dog, que es otra de las historias de 2000 AD. Y pues sí, era así, clásico, prolífico y muy talentoso. Es una lástima. Leíste que Rob Liefeld, nuestro amigo, está comenzando a dibujar portadas para X-Men otra vez. Uy. El rumor es que... Pues, sí, aprende a dibujar. Sin comentarios. El rumor es que el próximo año posiblemente lo contraten para comenzar a dibujar interiores. Y en una... De casa, sí. Diseñador de interiores. Sí, sí. Y de centros comerciales también. Él va a dibujar los interiores de las casas. Uh-huh. Cada vez que algo pasa dentro de algo, él lo va a dibujar. ¿Pero por qué confía en él siempre? Y en una... Pero a saber si se lo quitan el hueso, porque en una convención de cómics, en un panel, estás dando declaraciones de que como hoy Disney obtiene otra vez control de derechos de películas para X-Men, van a volver a darle el presupuesto que usualmente tenían los libros de X-Men y eso va a mejorar su calidad. Ticomán está moviendo la cabeza en forma negativa. Que le vente más pistas, no creo que afecten ni mierda. Fíjate, no, quizá pero... por barato le pagan a este. Es que nada, solo me pagan $50 por página. Voy a hacer esta mierda con las patas. No, por eso. Y por eso no dibujaré patas. Quizás no. por eso contrataban a Rob Liefeld. Tal vez por. He was cheap. Fíjate que es una forma de ver la industria que no me había puesto a pensar de que. Como cualquier otra cosa, le puedes meter más fondos si quieres mejorarle y puedes contratar mejor escritores. Si le mejoras el fondillo, se va a ver mejor. Es eso. La teoría de cirugía plástica. Esa también cómics. Funciona en las modelos, especialmente. Ay, Dios mío. No lo veo convencido al Ticomán. Es que el Liefeld, men. No, y lo peor es que el Liefeld... el estilo pues puede que sea gusto adquirido, que hay marca que le guste y todo, y que también ha ido mejorando realmente. Si ves unas imágenes más recientes, pues decía... Sí, yo ya veo mejor el Capitán América. El Capitán América fue todo chichudo que hizo aquello. Pero si tan solo fuera consistente, porque un problema que él tenía era de que no podía hacer un cómic mensual. Uh-huh. Tipo en su época de Image hacía 3 números de esta serie, después meses y no, nunca sacaba el otro y relanzaba otra serie Y ahí quedaba en tres números. Pues, o sea, no, no. Que dibujara como dibuja, pero que fuera por lo menos un artista confiable, pero ni eso, no sé. O sea, no sé cómo todavía lo contrata. ¿Ah? Ese es un vergo epístico. Esa es la incógnita durante el que todos de la tenemos. Bueno. All right. Estamos. Dele. Yo aquí estoy. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 de pelirrojas que Tico Man nos ha preparado el día de hoy. Y como solo teníamos fotos de ellas desnudas, decidimos que no vamos a poner las fotos de ellas. Que en los sitios que yo busco, pues. Porque nosotros teníamos que revisar que de veras eran pelirrojas. Sí, entonces, por eso es que... Hay que levantar así el taparrabo. Ajá, solo por eso esas fotos no las vamos a poder poner. Los sitios en que me meto usualmente son las fotos que tiene. Sí. Número 1 del 10 en 10. ¿Eh? Jean Grey. De veras, no hay. No hay. No hay. Ay. Hey. Pero Omar puede buscar ahí en Google alguna imagen de Jean Grey. No. Pues sí, pelirroja. Ok. Ok, bien. Next. Next. Podía hacer las 10 en un minuto, fíjate. Sí. Solo leer la lista. De los nombres. Ya que la mencionaste, la foto que sacaron de los X-Men en sus trajes azul amarillo para la película de... Un vestuario así medio. Qué cholero se veía en esos trajes. Y cabal, como decía el sensei en el chat, la escena final de la película anterior, eran ellos en trajes similares a los del cómic tipo época Jim Lee, así que Cyclops con un soldado Ernesto todo raro y todo eso. Y hoy, a la mierda esos disfraces y todos uniformaditos, mismo trajecito medio ridículo. Es que la continuidad de la mierda, otro origen de cómo llegó la Jean Grey y ya te lo habían contado. Hoy vamos a formar el equipo, otra vez, si tienen... O sea, la First Class fue en 1960 y no sé cuánto. Hoy están en los 80s, 90s y siguen formando el equipo. Yeah. Bueno, right, next. Se hizo descarga y frustración el día en día. Otra descarga y frustración, Medusa. Esa serie de mierda. Qué pelo CGI cholero que le hicieron con la serie. Que solo la ocuparon en un ratito. Solo la ocuparon un primer episodio y le cortan el pelo. O sea, yo creo que dijeron, vieron el presupuesto y dijeron, no, este pelo tiene que irse ya. Es como que en una película de Superman y en el primer episodio le inyectan la kriptonita. Ah, ya, sí, ya no puedo volar. Porque hagan una película de He-Man y que se vengan a la Tierra. A la Tierra. Oh, sí. Hablando de He-Man, se vinieron a la Tierra la primera oportunidad. A la puta. No, y eso que cabal, veas, la escena de pelea de Medusa y ella con su pelo, ¿verdad? Pero nada que de aquí a donde está la puerta, ¿verdad? Sino que el pelo así va, sino que a esta distancia... O sea, está hablando un metro. O sea, menos de un metro. Donde, o sea, estás tan cerca que te veo sin mis lentes. Estás tan cerca que podía pegarte con la mano, pues. O sea, no necesitas el pelo para nada. Ella con dos espadas y te va el pelo. Como que era mosh pit, así. El pelo, así. Next. Número 3, Starfire. Oh. Starfire. Esa sí está guapa. Hoy me hizo un comentario. Pero también dicen que la de la serie TV, porque sí. Son... pero la buena noticia es que lo van a pasar en Netflix. Sí, sí. Y ya comienza el 12. Por lo menos en no, el 5 de octubre. No, en el canal de CIDE. Mira, sí, pobrecito, el artista que va a salir de Robin en la serie. ¿Por qué? Me va a tener que amontonar al Star. ¡Ey! No sabes así. Tal vez le cobra barato. Así con esa apariencia. Porque dicen que sí parece. Tiene apariencia de Streetwalker. Es que no es. Es que también hasta el abrigo que tiene todo peludo. Esperemos que se lo quemen al final del primer episodio. Y la actriz no es fea. No, sí, que no. Bien bonita. El comentario no lo hemos dejado de hacer. Pero ahí como que... Pero gracias al compadre, porque él fue el que nos pasó la noticia hoy, que lo van a pasar en... Que dieron los derechos para Netflix. Ah, está aclarando. Pero a saber si van a esperar a que esté toda la temporada. No, vamos a ver, ahorita me voy a meter a leer las noticias. No, porque si no, Torres... No está aclarando Federico Blick que son el uniforme, son las chamarras de New X-Men de Morrison. Sí, es cierto. Okay. Pero les quedó feo. Sí, se ve mal. O sea, se ve mejor en cómic. Número 4, Red Sonja. Que sí, hablamos de ella en el episodio de He-Man, de Conan. Conan. Es una pelirroja. Y por eso Red. Que es bárbara. Y ya. Solo todas las bárbaras eran rojas, pelirrojas. No, solo ella. Por eso era Red Sonja, porque estaba Estaba Sonja a seca. La Black Sonja. Black Sonja. Y estaba Blonde Sonja. La Blonde Sonja. La Blonde Sonja quiere que agarraba la espada del lado equivocado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me corto siempre? La agarró bien. Y después a las hombreras les pusieron un par de púas y después... ¡Ay, no, no! ¡Ay, se... ¡Ah, pues la puede dar red! Se ensartó ella sola con las hombreras. Pobrecita la sí, Red. La Blonde Sonja. La Blonde Sonja. No duró mucho ella. La Red Sonja. Cada rato la dejaban panzada. Que era pasmada. Estaba bien, pues. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues la Red Sonja no se queda atrás, ¿no? Bueno. No, y ese es su bikini de metal. Ahí está. Hey, saludos al sensei que ya se conectó. Y los malos solo ahí le pegaban en la parte que tenía armadura. A ver, ¿qué le querían hacer? Hasta ahora este 10 en 10 son malas adaptaciones de live action. Mira que sí, son descargas de frustración. Sí. Bueno, la película de Red Sonja fue la peor de todas esas de Conan. Ya ni me acuerdo. Y salió Schwarzenegger. ¿Eh? Pero no como Conan. No, nunca le dicen Conan porque no tenían los derechos. Ah, solo salió así. Solo Schwarzenegger. Ah, aquí viene un guerrero. Ah, la madre asumió que era Conan. Sí. ¿Y los créditos qué decía? As himself. Como el gobernator. Nanco. ¿Dónde íbamos? Ah, sí. Número 5, creo. Typhoid Mary, que no le puse número a la lista. Fue bien preliminar el... Typhoid Mary. La serie de Dark Devils es pelirroja. No, en Iron Fist. Iron Fist, era pelirroja. Pelirroja, sí. Sí, ¿verdad? Pero en cómics sí es pelirroja. Sí, okay. Se veía más rubia que pelirroja. Que era así como un castaño, pero tirándole rojo. Fíjate que ahí perdieron la oportunidad de poner masita en ese... Está sí, bien, ese no, papel. Está bien. No, la chava no estaba fea, pero tampoco decís que es una masita. Ah, no, mi gusto. No. Sí, porque en cómics eso que se viste bien, bien sexy. O sea, realmente ha tenido sus uniformes así variados por toda la serie, pero todos han sido bien revelativos. Reveladores. Eso que había uno que me acuerdo que era como chaqueta y nada abajo. O sea, solo la chaqueta así, uy, abierta, uy, y uy, pantalones así. A veces atuendos medio sadomasoquistas, vea, con... Púa. Tirantes de cueros y púas. No, pero es pelirroja. Cadenas. Pero sí, cabal, es más o menos como salió en la serie de Iron Fist. Tiene múltiples personalidades. Y acabó. Right. Esta sí teníamos de qué hablar. La número 6. Oracle o Batgirl. Oh. Ahí está, la pelirroja. Ah. Esta también es bien guapita en los cómics, en los dibujos animados y... Y en las películas donde la coge Batman, ¿eh? Las que se la coge. Ah, sí, y mira, y cuando la hizo la Alicia Silverstone, era pelirroja. No, era rubia. ¿Verdad que ahí la sacaron rubia? Sí. Mala adaptación, otra vez live action. ¿Vos decís? Ah, por eso fue mala esa película. Sí, ahí, o sea, la cagaron. Ahí ese, en ese solo en ese punto, solo ahí la cagó. Estaban bien, los sí, pezones. Puta. Sí, sí. Pero la rubia. La batitarjeta de... Los diálogos de Mr. Freeze, todo así, inspiradísimo, sí. Pero. Sí, sí, sí. Solo el color del pelo. Ese era el crédito que tenía Conan, ¿eh? Mr. Freeze. Oh, no. Y esa era la de Jim Carrey, ¿no? No, esa fue después. No, fue... Antes. Fue antes, sí, correcto. Porque ese no... Ese este ya era Clooney, ¿eh? Este era Clooney. Sí, Clooney. Esta fue la única vez que hizo Clooney. El que llegó a rematar la franquicia porque estaba en descenso. Sí, y este Val Kilmer también solo tiro fue final, una película. Sí, solo la de Jim Carrey. Oh, my God. Es que ya lo había dejado moribundo la franquicia. Sí, twitching todavía. Sí. Número 7... Mera, la mera mera. Oh, carajo. La esposa de Aquaman. La. ¿Sí? Y le huele a chacalín el polvo. No, dicen que es peor. Las sirenas le huele a res. A dedo, le huele. No. A rata mojada. El arpón, ¿verdad? Como son sirenas, ¿ves? Eso que, ven, vamos a hacer el amor. ¿Ves? Y solo suelta así los huevos al agua. Calcañal. Sí. Fertilízalos. Como salmón, ¿ves? Así que solo tienen los huevos. Así, y después. La chaqueteada. ¿Quién tira los huevos? La hembra y el macho se chaquetea así al agua y entonces se moja los huevos. Es que ahí es igual, es como un orgasmo. Ambos tienen el orgasmo así como que. Y después la nubecita esa se junta y ahí sale. Y ahí sale. Very little interaction. Es como que. Qué aburrido. Sí, no sé. Ahora espacio dedicado a Animal Planet. Estamos hablando del tema más. Esto es. Miren, Discovery Channel. En Animal Planet nos despidieron por ser así de explícitos. Número 8. Mm. Velocity. Este es de la Image. Estoy en la figura. Sí, Image, esta era de... Hey, buscando la foto. ¿Esa era de cuál? ¿Cyberforce? Era Cyberforce, era la que colía rápido. La que resultó ser hermana de la Sideblade, si no me equivoco. Algo así, creo que sí. A pesar que la Sideblade no era peligrosa. Y es más, me acuerdo que sacaron una serie de ella, una miniserie. Solo de ella. O sea, que fue muy buena. Como que Cyberforce lo mandaron a la chingada a todos los personajes. Así que el Gripclaw y el Naked Putas y la Sideblade. Y la que tuvo su serie después y que medio pegó fue la Velocity, la menos. No te acordás que la Image sacó un concurso de que le daban la oportunidad a creadores que hicieran solo un número. Tres al mes y la Mara votaba y ese fue el ganador. Le dieron la miniserie como duró, ¿qué? 3, 4. Y la dibujaba Roquefort. Solo eso me acuerdo. Ah, sí, ok. Como el queso. Kenneth Rocafort. Eso. Tercero. Sí. Eso suena el nombre. La número 9. Ajá. Siren. Que esta era la hija de Banshee. Siren. La que tenía. Sí. Mira, la única que sé que es pelirroja es la sirenita de Disney. También, la Ariel. Pero no sabemos si se tiñe porque abajo no podemos ver. La cola. Yo vi que hay una gran mancha roja, pero... Pues sí, la Siren estaba en X Factor un montón de tiempo, los mismos poderes que el papá, básicamente. Solo que ahí en esa como que evolucionó un poco más los poderes, porque eso que el papá solo gritaba y deshacía cosas con él. Tenía una mancha en la cara como que era el disfraz aquel de David Bowie cuando se pintaba. Esa es otra. No es la Siren. No, esa es Sirena, la otra Siren es S-Y-R-I. Hacer todo mal deletreado. La cosa es que esta con la voz podía hasta controlarte, así te hipnotizaba. Te decía, puto. ¿Y qué más hacía? No me acuerdo. Nadaba rápido. Sí. Nadaba rápido. Sí, era sirena. Están mencionando, deja ver, a Mary Jane, a Black Widow, a Tila, la de He-Man. Ah. Oh, pero las ese que faltaron. Ese es otro 10 en 10. De mamá que tiene. La Tila. Sí. Sí. Parece Vilma Picapiedra. También era la pelirroja. También. Los Picapiedras cumplieron ayer. ¿Faltaba una? No, 58 años de la primera vez que salieron al aire. Wow. Me siento Unidos. Joven ya. Mm. Así que vos casi los agarras en su premio. Casi en vivo. Sí, sí. My God. La última, Máxima. Oh. La Máxima y la Mínima. Máxima. Yeah. Esta era una alien del planeta Almerac que vino a coger a la Tierra y dijo, el que me voy a coger es a Superman. Porque él es el digno de tener mis herederos. Hola, y vino con todo, cabrón. Down to F. Así venía lista para... Porque mira... La onda es que Superman andaba perreando a la Luisa Lane y dijo, no, yo soy fiel. Entonces no quiso con él. Y la Máxima, ¿te venís aquí conmigo o te venís? Entonces pelearon así, pa, pa, pa. Entonces esta chava tenía... O sea, le iba a tocar igual que aquella formulario de trabajo. Fake, vea, que decía. En su trabajo anterior, ¿tuvo relaciones sexuales usted con su jefe? Sí, no, a la fuerza. Entonces esta tenía super fuerza y aparte de telequinesis y cosas así, otros poderes más. Yeah. All right. Ahí está. Y tenía unas megabotas como que hechas de oro, pero... El trajecillo era palo. Sí. Kim Possible. Pero ese sí estaba súper difícil de sacar un cosplay de esta bicha. Así que vino de Spring Break. No, es fácil sacar el cosplay. Lo difícil es que te dejen entrar a la convención con el trajecito. Esta se dio verga con Doomsday también. Durante la pelea donde mataron a Superman. Wow. Ella era parte de la Liga de la Justicia en ese momento. Siempre fue así como que enemiga de Superman, pero después sí se hacía aliada. Y después la quería otra vez. Dámele. No. Que no. En todas las reuniones de la Liga de la Justicia, pues siempre, Superman. Es que no, que estamos discutiendo cómo salvar el mundo. Sí, pero después cojamos. Un quickie. Sí, pues, super velocidad. Y vos sos rápido, caro. Sí, hombre. Bueno. All right, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con unos cómics leídos esta semana que Don Julius ha traído muy gentilmente para compartir con nosotros. Adelante, Julius. A ver, pongan las imágenes. No sé cuál va a salir primero, así que... ¡Surprise! Y para el Mara que nos oye solo en audio, porque no lo puede ver en audio. Los oye en audio. Sí. Ocupan el braille. Eso es. El que. ¡Ay! Se sorprendió por el audio. Si nos oye solo el audio, habrá oído un crujir de huesos. Que lo pudo haber visto si ve el video. Sí. No, eso creo que ya había escondido. Gracias al diseño de escritorio del estudio. ¿Cómo se llama? El kneecap, la mera. Ay, en no la rodilla donde duele más. La rótula. Eso. Sí, ya la tiene bien rompida. Quedó rotulado aquí el escritorio. Escritorio. Ay. Bueno, perdón. Ok, el evento del año. Lo leí. De DC Comics. Héroes en Crisis. El Héroes en Crisis. Es el primero de un evento de 9 episodios. Que, por cierto, lo habían anunciado en 8 y hace como un par de semanas anunciaron ¡Uno más! Pero un momento, 9, uno al mes. No sé qué tan seguido van a hacer, pero... todo el año viendo cómo... Ah, bueno. Dale, perdón. Okay. Esta es la portada del mismo que hace el dibujo interno. Un fulano de nombre Clayman. ¡Oh! Clayman. Suena villano. Clayman. Clayman. Y fíjate que yo, buen arte, yo realmente nunca, muy había, buen arte. Nunca le había visto nada que había dibujado él. Harley Quinn, la semacita, ahí ves en la portada la barda, se vuela la barda. Con fíjate la barda. Que sí, la barda. La Mujer Maravilla. Casi nunca le he visto también dibujada. Esa es la que está a la par de Mr. Miracle. La Mujer Maravilla, tenés razón. Aunque ella parece más Mrs. Miracle, bra. No, mira, bueno, ya dijeron. Siguiente, solo para disfrutar otra portada. Pregunta, ¿qué está haciendo ahí Wally West entre los que están de luto? Es que no te podían arruinar el interior. Spoiler, man. Por cierto, spoilers. Sí. Aquí vamos a comentar un montón de ondas de la historia. Así que vamos con él. Danger, Will Robinson, danger. Han sacado varias portadas. Estoy compartiendo en este momento la portada de la Harley Quinn. Ahora, esta no es de King. No, ese es arte pintado. Man. Ajá, no es de Man. Este ya es otro. Fulano, si te das cuenta, tiene el visor de Booster Gold quebrado en este está momento. Ensangrentado. Pero bueno, el arte. Next. Y aquí es el arte interno. La historia te están contando en paralelo dos cosas, básicamente. En una, en un cafecito, en un pueblito perdido. Porque están unas entrevistas con héroes. Está esto y está una investigación. En un cafecito está ahora, el aquí sí se ve ya algo lastimada, golpeada, peleada la Harley. Está bien. No, pero está. Lo ve bien. No, ya se ve lacerado ahí saliendo la sangrita del brazo. ¿Qué está diciendo otra cosa? La Harley Quinn llega donde está Booster Gold comiendo y obviamente deprimido. Va a haber jelengue, porque la fulana no llega con buenas intenciones. Siguiente. Nunca ha llegado con buenas intenciones. Ahí ves, mira, ese panel del fondo cuando agarra el cuchillo. Y lo peor que no es un cuchillo de... No es filoso. O sea que ese duele más si te lo clavas. El de mantequilla. Prácticamente. Pero una cosa. Bueno, ahí pelean, obviamente. ¿Verdad? Se van a poner a pelear. Mira, qué buen arte. El Booster Gold, una de las principales cosas que tiene el traje es que tiene un campo de fuerza que o sea, ¿qué le va a hacer la Harley Quinn? Fíjate, yo no conozco los poderes del fulano. Sé que proyecta rayos de energía, lo cual me pareció ridículo que no la pudo detener... antes o más fácil. Solo con el campo de fuerza. Activa el campo de fuerza. Va. ¿O será que depende de kits para eso? Porque ya anda sin kits. No. No, es del traje. Del traje. Bueno, siguiente. Al mismo tiempo Maravilla, te están contando de que ha pasado algo. Mira el gran escote de la Mujer Maravilla y ella volando así, el aire se va a meter ahí, le va a inflar todo el traje. Eso no es aerodinámico. Ajá, o sea. Pero ya estaba calculado. O sea, va a salir ella volando así y el traje se va a quedar acá. ya cholona. Okay. Eso le pasó al avión invisible, pero que va a necesitar el traje para volar. Pero uno de la abuela. Pero sigue buena el aire. Bueno, entonces, los tres héroes principales, Superman, Batman y Mujer Maravilla, los han llamado porque hay una emergencia. Ha pasado algo y es algo grave porque lo requieren a los tres y es fuera de una ciudad de las principales de Estados Unidos. Se están yendo a un área rural que supuestamente es muy cerca donde está Harley Quinn y el Booster Gold. Uh-huh. Dale. El primero que llega es Superman y llegan a una granja donde hay un montón de personas desangradas alrededor, en, el, en medio del pastizal. Y le dijeron, venga a ver mi granja, ¿qué es, hermano? Y comenzar, y poco a poco comenzás a ver que algunos de ellos son como superhéroes. El pollito. Pero también... desconocidos. Esa cosa del crossover donde agarran D-listers de la librería. Solo para de matarlos. Solo para quebrarse. Porque ese es Lagoon Boy, Commander Steel. Gracias, porque no los conozco. ¿Cuál es ese gris de arriba? No sé qué, ¿quién el es? Fire no sé qué. Ah, sí. Esa escena fue algo tristona. Por la entrevista. Por la entrevista. Lo que dice el bicho y después algo que pasa. Pero, ay, puta, un Blue Jay ahí que... Hay un Blue Jay que hasta la tercera vez que lo leí me doy cuenta que el cuervo se lo está hartando. Ajá, que se ve sobrevolando Superman y se ve unos cuervos en el... Y que algo, tiene algo en el piquito, el cuervo. Uh-huh. Y es un antifaz mínimo, así. Y después, ya en otra página, sale Blue Jay, que es un personaje de que salió en la Liga de la Justicia ahí, fue puta, hace tiempo, que se puede encoger como Atom. Y cabal anda de ese antifaz. Entonces vos ves que se lo hartó un cuervo, pues, el cadáver. No es muy poderoso cuando está chiquito. Para proseguir. Ya estaba muerto. Básicamente aquí es donde te dicen, mira, los superhéroes por algún motivo, bueno, no al motivo, pero hace algún tiempo han implementado una granja de cuidados mentales que se llama El Santuario, y la idea es que para los héroes, y da la impresión que hay villanos también, que tengan, como que estén en shock. Que después algún trauma, postraumático. Por tanta violencia y eventos que les toca hacer, ser testigos o participar en ellos, un lugar para ir a recuperarse. Y alguien ha atacado la granja esta y a las personas que estaban en ese punto los han matado. ¿Dale? Ya cuando entran, lo sorpresivo es que dentro está Wally, Wes, Flash y Arsenal. Y da la impresión que están moridos. No te dicen... La confirmación me parece algo ambigua. Pero, ¿quién fue? ¿Superman el que dice? Superman. ¿Dice Arsenal? Confirmado. Confirmado. Y cada vez que se han confirmado es porque encontraban a alguien. Algún muerto. Muerto. Pregunta. O sea, Wally West, ¿cuánto tiempo tiene de haber regresado? De estar vivo? Un año. No más de un año. Ajá, es que y el regreso fue un gran evento. Fue un gran evento. De que sí, algo ha pasado aquí. Uy, nos... que él estaba consciente de que han robado 10 años de historia. Él fue el que vino a avisar de que tal vez Dr. Manhattan, que no lo menciona, pero alguien ha sido. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en Doomsday Clock? Y que cuando regresa todos, ¡ah, Wally, qué bien tenerte de vuelta! Y ¡raga! Ahora, ¿qué onda? Pero esa es decisión editorial, no es del escritor. Lo que me preocupa es que regresa, cumplió la misión de decir, ¡hey, nos robaron 10 años! Pero acuérdate que por culpa de la serie de tele, hoy tenemos un Wally West afroamericano. Entonces hay dos Flash Wally. Hay uno sobrando, la verdad. Y me temía yo que a uno se lo iban a quitar de encima y al que le tocó fue este. Si es que no cambia la historia, ¿cómo va? Dale, otro. Pero tipo Green Lantern. Tienen todos los Green Lanterns habidos y por haber. Y antes, Kyle Rayner, y anda, el Jon Stewart, el Simon Bass. Todos, y ahí están, pues, o sea. Se puede hacer, o sea, pueden decir, Wally, hey, ya me retiré y estoy viviendo aquí tranquilo. Y, y en el panel final, básicamente es Batman diciendo: ok, que siempre que tenemos un proyecto para ayudarle a los demás, se nos complica algo y hoy se convierte en una operación de venganza. Esa que su tarjeta de presentación le dice: venganza. Revenge. A un montón de Mara sé que no le ha gustado, de los que escucha, ahí expresaron opiniones adversas. A mí en lo personal me gustó un montón. Mira, la historia. A mí también me gustó mucho el arte. La forma de contar de Tom King es distinta. Bueno, eso que saltos en el tiempo y pues la parte del chamaco este que tiraba fuego, que tenía su frase, su catchphrase, y que todos te van a recordar cuando... Y al final no, tenía una frase, no me acuerdo la frase. No. También eso te, o sea, a pesar de que era un personaje súper desconocido, te da algo así como de... pero a esas incongruencias que, por ejemplo, al final te dicen que... O sea, la razón por la cual pelean Harley Quinn y Booster Gold es de que Booster Gold, según sus palabras, dice que él vio a Harley Quinn matando a todos los demás. Como que Harley Quinn había matado a todos estos que aparecieron ahí. Y Harley Quinn dijo, no, yo te vi a vos matando a todos los demás. O sea que como que ambos estaban queriendo capturar al otro. Sí. Pero como que al final quedaron así como que algo raro aquí, ¿verdad? Porque vimos algo... O sea, que hay alguien que les está buscando posiblemente, entonces, posiblemente todos estos muertos se mataron entre ellos. Uh-huh. Que por alguna ilusión, algo así. Pero eso que... Si tenés eso que te han revelado al final. ¿Por qué entra tan tranquila la Harley Quinn? ¿Por qué no solo ataca de entrada, sino que hasta habla con él, conversa? ¿Por qué Booster Gold no se defiende inmediatamente cuando la vea o no la ataca inmediatamente? O sea, sí, chivo, cuentan bien la historia, pero es incongruencia. Eso de que maten a héroes por un evento que los tienen de expendable, nunca me... O sea, ya no tiene impacto. Pues tanto, lo hacen en cada crossover, no tiene impacto. Y siempre Flash. Y Flash a cada rato. Pero vamos a ver qué pasa. Pues, o sea, mira, por lo menos esos desconocidos... creo que realmente están muertos. Pueden quedarse muertos porque no son porque importantes. Siempre se quedan muertos. Sí. Pero ya el Flash se me sonó. Federico, ahí está diciendo Federico que le gusta cuando spoileamos las cosas porque le dan ganas de leerlo. ¿No? Que algo que nunca hubiera leído. Y lo mejor de esto es que está empezando. Ah, ahorita lo publicaron la semana pasada, así que lo pueden agarrar a tiempo. Bueno, el siguiente. A ver qué pasa, realmente. A ver qué pasa. Otro evento que está comenzando, Marvel, comienza con el de Spider. ¿Cómo le pronuncias? Mira, ese es el trajecito del videojuego. Ah, sí, te mencionaba que era el traje del juego. Súper cool. Porque este es como Spider-Verse que traen a toda la mara. Cabal, están trayendo a diferentes versiones de Peter Parker, Spider-Man, de diferentes realidades alternas. Y van a visitar una realidad alterna donde está el Peter Parker, que equivale al del juego, con la araña blanca en el pecho. Y sale... Pechito. ¿Sabes que sale Miles Morales en el juego, verdad? Sí, y sale aquí en el cómic. Llega un momento en que llega... Es el mismo momento, es la misma dale. El universo de la... Sí, lo no, respetan. No solo hay un vergo de Peter Parker, hay un montón de Miles Morales. Entonces en este caso... Ay, bueno, es el Ultimate Spider, el que anda haciendo el reclutamiento, llega a este universo... Y lo de siempre, nomás se conocen, pelean entre sí los dos héroes, después se ayudan para capturar al enemigo. Entonces aquí le está explicando que lo necesitan, sí, el arte, bueno, lo necesitan para salvar al multiverso y tal parece que la crisis está relacionada nuevamente con los mismos malos de la vez pasada. Los vampiros que absorben. La familia de Morlun, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Se llama el apellido, no me acuerdo. Que es una familia de vampiros que se alimentan de la de Life totems, Force. De araña. De arañas. Pero que en el último evento los encerraron en un planeta donde hay contaminación radioactiva, entonces no pueden salir. Los tienen bien jodidos. Estaban en el último refugio antirradiación que hallaron ahí, que tuvieron que meter así apurados. Entonces, dale, otro. Y esta es la segunda parte de la historia que te están contando de que... y cada pedacito es un artista distinto. No, en este pedacito fue un artista diferente. Ah, okay. Para el pedacito, la historia final. Pero es importante porque te está diciendo, hey, nosotros estamos monitoreando a los malos. No los matamos, pero les estamos mandando un robot para que lo vaya a espiar cada cierto tiempo. Entonces ahí te estás dando cuenta que está el Spider-Man Punk, que es el afroamericano ahí con... Iba a resultar que agarraron a los robotitos y a partir de eso qué armaron. ¡Bárbaro! Tico, mandale el siguiente imagen. Ay, qué palabras. Ahí está viendo que los planos sumamente predecible. Están todos desnutridos. Todos secos, pero han agarrado tantos robotitos que te dicen ya estamos casi listos. O sea, se hicieron un traje antirradiación a puro robot. Algo van a zafarse de la prisión y van a hacer otra vez líos. Qué lástima que tuvieron que ocupar a los mismos malos otra vez eso. Fue lo único que no me entusiasma mucho. Este es el número 0, es introductorio, no es necesario leerlo. Ya con el número 1, que sale la otra semana para venir a comentar. Ah, okay. Vale, ya estuvo. Si no, hubieron minutos preciados de show que no tuviéramos, llenos de basura. Muy bien. Bueno. Hola, señoras y señores. Nosotros entonces con eso pasamos rápidamente a la... Como Flash, pero el Flash vivo. Sí. La carnita. Bueno, esa carnita yo no la entendí. Yo creo que vos ibas a dar el tema. Bueno, el tema es la tronadoy. Yo también. Sí. Dale, Omar, tú puedes. Donna Troy, señoras y señores. La tronadoy. Fíjate que le he dicho tanto tronadoy que me tengo que... Ajá. Forzar a acordarme que es Donna Troy. ¿Qué? Si decimos Donna Troy, es la Donna Troy. Sí, sí, sí. Ahí está, mira, ella es la negra, esa ballena. Que se está dando duro con la Damos el tema, pero solo basado en las imágenes, a ver qué entender. Sí, sí. Actually, ninguna de esas es la mira, como ya habíamos mencionado en... porque ahí sí vas a tener que... porque no me acuerdo los números de todo lo que pasó. Ay, bueno. Pero bueno. Es un cómic viejo, man. Es un cómic viejo, va. Sí, lo que ya habíamos mencionado antes, un 10 en 10 cargado de información de los titanes, de que Wonder Girl realmente fue un error que la creación del... Bueno, no la creación del personaje, sino que fue un error la forma en que la incluyeron en los Teen Titans, porque ahí fue donde realmente agarró como que la primera serie. Uh-huh. Sus primeras apariciones fueron en Wonder Woman. Uh-huh. Pero eran como flashback de la Mujer Maravilla cuando era niña. Era la Wonder Girl, aunque no le decían Wonder Girl. No, espérate. Ah, sí, es que... ¿Baja el tema, no? No. Ah, tienen el problema que están censurando los cómics. ¿What? Uno de los cómics que quieren censurar es el de la Mujer Maravilla. Sí, la porque seducción de los inocentes. La sacaban amarradas en posiciones de bondage a cada rato. Entonces, bien, ¿en qué números? No te va a gustar el arte. Ese arte. Así que dijeron, ¡ey! ¿Sabes qué? Pongámosle una sidekick a la Wonder Woman, que va a ser la Wonder Girl. Para que la amarren entre ellas. Y así. Pero no quisieron ponerle... cómo hacer los nudos. Mira, no quisieron ponerle un personaje nuevo, crear un personaje nuevo. Sino que lo que hicieron fue decir, esta es Diana Prince, que no se llamaba... Bueno, Diana, sí. Sí, Diana. Diana, pero cuando era niña. Ajá. Y siempre se inventaban en cada aventura que de repente aparecía la versión niña de Diana con la adulta y tenían la aventura juntos. Sí, pero ¿cómo bueno. que se iban juntos? Mira, de alguna forma... Dale, creo que la siguiente imagen es que tengo eso. Entonces crearon la familia, la Wonder Family, porque salía la Hipólita ayudándoles. No, y se volvió... Se volvió más familiar el título, hasta que una vez les pudo valer y dijeron, ah, no, es que esta es una bicha aparte, esta no es Diana. Va, entonces, cabal, va, casi como dijo Julio, pero se equivocó en todo. Gracias. No, sí, es cierto que cabal, tuvieron varios, de repente, como esta época era como que la historia de la semana, el malo de la semana de cada cómic, o el malo del cómic. No era, había una como gran continuidad. Entonces, una de esas hicieron historias imposibles, les decían. ¿Verdad? Que eran. O sea, no preguntes. Cabal, historias donde salía la Wonder Woman con Wonder Girl y Wonder Tot, que era la Wonder Woman, pero en bebé. Oh. Y también la Reina Hipólita ayudándolas. Y eran como que varias generaciones en aventuras que realmente se consideraban fuera de continuidad. Okay. Entonces, dale siguiente. Esta, la primera vez que ocurrió, ese es el panel, sale que está Wonder Woman, la Mujer Maravilla está viendo los correos que le llegan de los fans. Entonces, por internet, los emails. No, estos eran sobres así donde tenías que... existe tal cosa. Ponerles estampillas y llevarlos a la... No, pero esa era época cavernícolas. Entonces ella leyendo eso decía, mira, mamá, aquí nos están pidiendo que tengamos aventuras con mi versión joven y que no sé qué. O sea, bien meta, bien fourth wall. Uh-huh. Y ella dice, no podemos hacer... Bueno, podemos hacer algo. Dice, puedo agarrar imágenes fotográficas de nuestros archivos y puedo combinarlas. Y ahí se ve cómo están combinando. Y puedo hacer parecer como que están en el mismo lugar. O sea, realmente hizo un deepfakes. Uh-huh. Allá en los años 50, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí abajo se ve que está editando una imagen de la Wonder Baby o Wonder Tot, como que está ayudando a la Wonder Woman que está en parada de manos y que no, ellas están haciendo acrobacias juntas. Entonces, gracias a esto podemos hacer una aventura, pero ficticia. Esto es totalmente ficticio. Hicieron fake news ahí. Y como decía Julio, hicieron varios de estos especiales donde usualmente era que viaje en el tiempo, alguna cosa así, pero fuera de continuidad y siempre le ponían historias imposibles, hasta que después se dejaron de fuera esa denominación que la madre como que ya sabía y entendía. Entonces, por esta época estaban tratando de crear los Teen Titans, que eran los sidekicks. Entonces, el escritor que se llamaba Rob Haney como que no le llegó el memo o simplemente le valió. Entonces, uno de los sidekicks que incluyó, de la siguiente imagen, era la Wonder Girl. Y ahí está en la página, en el último panel, se ve a Wonder Girl parada a la par de, bueno, en el mismo panel con la Mujer Maravilla y con Hipólita, y le están diciendo, sí, anda, que no sé qué. O sea, ya la trató específicamente como otro personaje contemporáneo de la Mujer Maravilla. Ajá. Misma continuidad. Ahí todo. Las cagaron. Ahí las cagó. ¿Qué? Ese panel, hijo de puta. Ese panel empezó todo el de Pepe. No, pero fíjate que ahí todavía no la habían cagado. O sea, digamos que hubo un enredo de continuidad, pero que se arregló rapidito. Por cierto, 1965. Ya vamos a hablar. Ya vamos a llegar a eso. Mitad del 65 fue que lo publicaron en Brave and the Bold, uh-huh. Y después le iban a dar su título propio. El Bravo y el Bolo, cabal. Entonces, un detalle que hay que recordarse para que ya después lo vamos a ver, es de que la idea de llamar al equipo Teen Titans fue de Donna Troy, de Wonder Girl. Que hasta este momento no se había dicho el nombre de ella. Yeah. O sea, se le decían Wonder Girl. Entonces ella dijo, ay, ¿por qué no llamamos Jóvenes Titanes? Ah, sí, llámale. Mm. Eso, ya vamos a llegar a eso. Espérate. Me llega lo que dice ahí Jason. Que veo muchos dibujos en mis globos de texto. Sí, es que en esa época era una pared de texto. Vaya, entonces, siguiente imagen. En una historia subsiguiente dentro de los Teen Titans, hacen mención de ese error de continuidad. O sea, ahí lo arreglan, digamos. Uh-huh. Entonces, como que le dijeron al fin a Rob Hayne, hey, puta, la cagaste, men, esto no era así. Ah, puta, bueno, vamos. Ya, no te preocupes. Arreglamos esta mierda, va. Entonces, por esta época, como repitiendo, todo era el monstruo de la semana o el malo de la semana. Entonces, hicieron el origen. El origen, entonces... Ponele que habían... se pone como débil la Wonder Girl. Dices, ah, y los otros tres mal. Hacen fila, aprovechándose que estaba desmayada. Llévala ahí y quitémosle la ropa para que pueda respirar más mejor. Cómoda. ¿Y solo eran ellos cuatro? Cinco creo que eran en esta época. Está Aqualad, Speedy, Flash... Y Wonder Girl. Es que él ya terminó. Ya se la pobre Wonder Girl le tocaba. Puta. La perreaba gente donde... Como sí, que era la masita de Behavior. Por eso tenía lazo y todo, porque si no, no le alcanzaba los... bueno, la onda es que se sentía débil, así, que no sé qué. Se hacía, fíjate. Y le dicen, mira, eso que estás perdiendo los poderes y que te sentís débil, ¿será relacionado a las Amazonas? Porque ahorita, en ese momento de la continuidad, Wonder Woman se había... parece que había perdido los poderes. Entonces le dice, mira, ¿será relacionado a esto? Porque sos amazona, entonces tus compañeros les está pasando lo mismo. ¿Será que eso? Y ella dice, no, si yo no soy amazona, yo soy humana, amazona, soy terrestre. Es que se enteró de que había que cortarle el pecho izquierdo para... Dijo, bueno. Si era amazona. No, y la mala juega de puta, que no sos amazona. ¿Qué pasó? Entonces ya les expliqué el origen. Dale, siguiente. Entonces, el origen dice... que a ella hubo un incendio en un edificio de apartamentos. La Mujer Maravilla la rescata. Uh-huh. Ella era de la bebecita. Ella era de las pocas sobrevivientes de ese incendio. Okay. Cuando hicieron la búsqueda, habían otros cadáveres así en el apartamento donde la dieron a ella, pero ella no tenía identificación. Según los registros, ese apartamento no estaba alquilado. No se pudo identificar los cuerpos. O sea, ella era un bebé que no tenía pasado ni futuro. Entonces dicen, bueno, o sea, no hay forma de contactar así algún familiar o algo así. Ni modo, llevémosla a la isla Paraíso. Se la llevan de vuelta. Dale, siguiente. Porque no había orfanatorio. No había cómo poner. Familia, nada. Y por cierto, paréntesis, en esta época aún se llamaba Isla Paraíso. Sí, yo no sabía que... Le cambiaron el nombre a Temisquira, creo que con Crisis. Fue una gran crisis cambiar el nombre. Eso fue difícil. Porque toda la mara decía Temisquira. Entonces, dice que ella, la llevaron ahí, ahí creció. ¿Y adquirió poderes ahí? Adquirió porque ella dice que se sentía mal porque todas las amazonas, haciendo piruetas y salta y puta, bien palomísima. Y ella, hasta puta. Como el monkey que no podía volar. Golpecita aquí en la costilla porque puta. Entonces llega una científica de ahí y dice, bueno, mira, te vas a sentir mal toda tu vida a menos que te pongas a la par nuestra. Porque te muras ya. Entonces le echa un rayo púrpura, que para las Amazonas el rayo púrpura era su rayo curativo, digamos. Yeah. Entonces con eso ya tiene las habilidades aumentadas, ya puede volar, ya puede fuerza aumentada y toda la parte. Ya puede ver al avión invisible. Sí, sí. ¡Hijo puta! Ahí está. Antes era ¡ay! Se pegaba. Entonces fue en esta historia que le ponen el traje nuevo, que es creo que el clásico. El leotardo rojo. El leotardo rojo con estrellitas. Porque antes andaba una versión del traje de Mujer Maravilla, pero sí más simplón. Ajá, con el que se vio en los primeros paneles. Sí, sí. Todos chocan. Sí. Que eran chores, ¿no? Y le cambiaron el peinado también. Se le creció el pelo de repente. Bueno, entonces... Se acabó. Ya estuvo. Ahí está. Ahora, hasta ahorita vamos bien, porque ya había un despide de continuidad, lo arreglaron todos felices. Faltan las dos escenas post-créditos solamente. Espera, ¿sí? Que ahí es donde se componen todo. O sea, ahí lo hubieran dejado. Ahí lo hubieran dejado, si calladito se ve más guapo. Uh-huh. Bueno, dale el siguiente. Hombre, nosotros no figuramos en el origen. ¿Sabes? Antes de que... Sí, dale, ¿no? Está Jason, no te vayas. Vale, veate el examen. Ahí después estudias. ¿Quién está? No, es que nos salteamos varias, pero... Ajá. Pero no, el primer cómic. Ah, sí, vale. Okay. Vale, entonces... ahí ya... Bueno, aquí lo estamos viendo ya cuando se unen los titanes. Aquí está recontando el origen. Dale siguiente. Que no sé por qué incluye esta imagen. Ahí es cuando se casa con Terry Long. Que era un profesor de historia que ya tenía... Era divorciado, ya tenía su hija así ya medio mayorcita. Entonces le llevaba bastantes años. Ella tenía 19 años, algo así. Todavía era técnicamente era teen, ¿verdad? Uh-huh. Por eso estaba en Teen Titans. Pero se casó con él. El viejo era medio creepy porque era profesor de ella. O sea que en esta época no saldría muy bien esa relación. Dale siguiente. Bueno, ahí se casó. ¿Y por qué está chillando el change? Porque es un evento emotivo. Cuando se casa a alguien. Y se murió. Vale, entonces, esto es post-crisis. Vale. ¿Qué pasó después de las crisis? La Mujer Maravilla le cambiaron el origen. Uh-huh. Entonces, antes había sido eso de que la hicieron de arcilla y que no sé qué putas, uh-huh. y después ella se vino al mundo terrestre, pero se vino ahí por la Segunda Guerra o algo así, y era un personaje que tenía años de estar en la Tierra y toda la paz. Entonces aquí, ya cuando cambiaron el origen, hicieron algo similar, pero la Mujer Maravilla, en vez de haber llegado desde la Segunda Guerra, llegó al mundo de los hombres, ya cuando estaba Superman, cuando ya estaba todo el desvergue armado de los héroes, ¿verdad? Y era un personaje desconocido para los demás héroes, y en esta continuidad, o en este nuevo origen, Donna Troy realmente ya no tenía... O sea, ya no podía ser un personaje que llegó Diana a salvarla y que se le llevó la chiquita. Diana Diana acababa de llegar. O sea, en todo caso, ahorita va a rescatar una bichita y se la va a llevar. Pero no, o sea, entonces la madre se dice, bueno, ¿quién es esta, pues? Uh-huh. O sea, ¿cómo salió este ¿cómo origen? ¿Cabe ahora esto? ¿Cómo cabe dentro de la continuidad? Quedó medio sobrando. Esto es por efecto de las crisis, el nuevo origen de la Mujer Maravilla. O sea que estaba todo arreglado y aquí fue donde empezó todo el debate. O sea, ya cuando habían impreso el cómic de la nueve, ¡ey, Mara! Y entonces ahora, ¿cómo vamos a ir? ¡Puta! Entonces, o sea, un deber que ellos mismos armaron, bueno, vamos a arreglarlo. Uh-huh. Entonces, en los New Titans, en este una historia como de 5 partes, ya te cuentan como que el nuevo origen de la Wonder Girl. Si quieres darle el siguiente, básicamente llega una chamaca que es bien parecida a la Donna Troy, que le dice, mira, todos tus recuerdos, te vengo a prevenir de algo, todos tus recuerdos son falsos. Entonces le deslava la mente y le dice, no, si es que yo recuerdo que fue un apartamento, que no sé qué. Entonces le dice, mira, algunas cosas sí, pero todo lo que te recordás de tu del orfanato y que no sé qué y que un montón de cosas de que tú uniste a los titanes no son ciertas. Dale siguiente panel. Lo que pasa es que aquí lo que hacen es que amarran el origen de Donna Troy no a los dioses griegos, sino que los titanes. ¿Verdad? Que son los que vinieron antes de los dioses griegos. O sea, está Cronus, Clea, Oceanus. Temis, Oceanus, todos esos, eran los titanes, ¿verdad? Los primeros que, los que salieron de la nada. Eran como que los dioses primordiales que salieron de la nada. El hijo de Cronos era Zeus. Entonces, en la mitología griega, había una profecía de que los hijos de Cronos, alguno de ellos le iba a matar. Entonces, lo que hacía era... Bueno, la cosa es que nacía un hijo y él se los comía. Entonces, hasta que llegó Zeus, lo protegieron a Zeus para que no se lo hartara. Y después Zeus regresó. La mamá lo protegió. La mamá lo protegió. Regresó Zeus. Le hizo que escupiera a los hijos que todavía estaban en el estómago. Puta. Y después se alzaron en contra de los titanes. Entonces fue todo un desvergue. Y al final quedaron los dioses griegos. Entonces te dicen de que eso pasó. Y los titanes se fueron a otro planeta que le pusieron un nuevo Cronos. Y dijeron, bueno, aquí estamos, pero no tenemos... Tenemos un nuevo hogar, pero no tenemos creyentes. Entonces necesitamos a alguien que nos... O sea, que esparza nuestra existencia. Una agencia universo. De publicidad. Ajá, algo así. Entonces parece que tuvieron varios intentos de ir a poblaciones de estos planetas cercanos y decirle, va, le traen civilización y todo eso, pero al final lo que hicieron fue guerra y se murieron todos, esta puta, la cagamos. Entonces, va, empecemos otra vez, pero en chiquito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a diferentes mundos, agarremos almas especiales que están a punto de morir y los agarramos antes que se mueran como para... No, los traemos acá y les vamos a dar nuestros dones, ¿verdad? Entonces, de varios planetas agarraron a los que les llamaban semillas titánicas o semillas de titanes. Uh-huh. Los tuvieron así, ahí se criaron, les dieron poderes, les enseñaron así, así como habilidades y cosas así. Y dijeron, bueno, necesitamos que ellos, o ya tienen un montón de poder y todo eso, pero necesitamos que vayan a sus planetas, a sus respectivos mundos, y ahí les vamos a borrar sus recuerdos para que se terminen de criar en su mundo. O sea, que experimenten lo que es ser un mortal en sus mundos nativos para que no crezcan arrogantes como hicieron los otros pobladores que enseñamos antes. Así, no queremos así que se endiosen demasiado pronto. Entonces, a ella por eso la mandaron de vuelta a la Tierra, le borraron la mente, le dieron estos recuerdos falsos y se unió a los titanes, y supuestamente el motivo por el cual ella sugirió el nombre de Teen Titans era porque se acordaba. Titanes, así, titanes. Vea, dale next. Right. Entonces, en ese momento que los llamaron de regreso a Donna Troy, este chavo que llegó ahí, lo llamó de regreso porque mira, hay una crisis. Otra de las semillas titanes se enloqueció y ahorita está matando a las otras semillas titanes, y cada vez que mata una adquiere más poder. Entonces necesitamos que ayudes a rescatar las que quedan, ¿verdad? Porque para hacer una que putas, para levantar la maldición que nos puso Zeus, de que por la cual no podemos dejar este planeta, necesitamos por lo menos 3 semillas, y ahorita ya solo van quedando ustedes 3, ¿verdad? O sea, hay que rescatarlos a como de lugar. Entonces hay una gran pelea ahí que es un solo de verga. Y logran vencer. Y creo que dale el siguiente. Ahí está. Entonces va. Logran hacer todo eso. Quedan los titanes como los benefactores de Donna Troy. Trajecillo. Y ellos son los que le dan el nuevo traje. O sea, ponerle que los brazaletes se los dio Oceanus. No sé si la siguiente imagen menciona quién le dio qué. Algo así. Va. Que este collar se lo dio Clea, que es la diosa de la luna, porque eso te va a dar un recuerdo. Que esta como red que está aquí, que te vamos a poner los brazaletes, esa es una red de Oceanus, que con eso domó al Leviatán y no sé qué putas más. Esta tela es la tela de no sé qué puta. O sea, Telenchut. Entonces el traje era así como que todos estos distintos regalos de los titanes, y la mandaron de vuelta a la Tierra, y ya no se llamó Wonder Girl, sino Chica Maravilla, sino que se llamó Troya. Ah, y esa es otra cosa, que todos los se hizo semillas corte titanes, de pelo de ñora. Sí. Todos los titanes, todas las semillas titanes, los nombraron por ciudades de sus respectivos mundos. Griegas. Ah, griegas, más que nada. Entonces había un... había un Sparta. Había un Troya, que es esta. Algo de Atenus. Ah, algo así, cabal. Y a todo esto, ¿el esposo? Ahí andaba. Ah. Okay. Ella le dijo que iba por cigarros a la esquina. Algo así. Entonces ella le dijo... dale siguiente imagen. Ella le dijo... Que mira, tengo que ir a otro planeta. Ya vengo. ya viene mi Uber, le dijo. No, solo le dijo voy a una misión, pero no le dijo otro planeta. Siempre andas en la luna. Entonces, eso fue una cosa que después, ya después, tuvo la repercusión que se divorciaron. Ah. Eventualmente, porque veía todo el caos que entraba en la vida. Sí, sí. Y ella se iba sin advertencia. Habían villanos que la querían tratar de matar. Y que no sé. Además, te importa salvar más la humanidad que a mí. Sí, sí. Entonces, en esta otra aparición, la historia que pusieron era de que ella de repente vio y descubrió que estaba embarazada. Espérate, no. No. ¿Mm? Ay, dale, pues. Pero me falta. ¿Te está saltando un montón o no? Ahí sigue. Dale. Dale. O sea, ahorita. Sí. Ya, ok. Me estoy saltando cosas que no sé qué se pueden saltar. Bueno, la verdad que les ayuda a derrotar a los que tienen que derrotar y regresa a ser parte de los titanes nuevamente. Sí, regresa a la Tierra como Troy. De ahí y lo de las aventuras ahí en New Cronos se acabuche. Sí, terminaron. Ahí ya no lo menciono mucho. Okay. Pero ya lo siguiente relevante que pasa es que ella descubre que está embarazada. Uh-huh. Y en eso llega... ¿De quién? De Terry Long. Ah. Y en eso llegan unos titanes del futuro que dicen, mira, tenemos que matar a tu hijo. Puta. Y ella, puta, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque el hijo de ella le dice, mira, cuando nazca, él va a tener inmediatamente conocimiento de su divinidad. O sea, él va a ser un dios y va a estar consciente de que es dios desde que nace. Y eso lo va a enloquecer. Y va a crecer y o sea, va a ser Lord Chaos. Que en nuestro mundo... ¡Profesor Chaos! Sí, no, es Lord. No fue a la escuela de Lord. Fue General Disarray. No. Entonces, y en ese mundo, él era un tirano que había matado a media humanidad. Entonces decían, bueno, te voy para prevenir eso, vamos a matar a este bicho. Y los tiranos, no jodas, que no sé qué, ella también, que no sé. Entonces hay una gran historia, una gran pelea, donde llega Lord Chaos y está él, Lord Chaos adulto, con el niño también, y puta, un solo de verga. O sea, ya nació el bichito. Es porque le dice, mira, puta, está... deberías estar como en el primer trimestre, pero este bicho ya está reventándose. O sea, que se desarrollaba más rápido de lo normal. Está jugando fútbol ahí adentro. Ajá, entonces... Está como tu culito que consiguió. Sí, hombre, ya se hizo rebelde. Ya tiene carro. Entonces, al final, va, chivo. Dicen, con todo lo que ha pasado, ya cambiamos el futuro. O sea, realmente... los titanes que llegaron del futuro dicen, no, esto no debería estar pasando. Así que algo raro pasó. Entonces, cuando nace el niño, lo logran recuperar porque lo habían raptado. Entonces, lo recuperan. Y ella le pide a los titanes, miren, quítenme los poderes a mí y al niño para que no se dé lugar a este futuro, para que no crezca así y sea un tirano. Entonces, lo hacen. Y por ese tiempo, la chava esta deja a los titanes porque no tiene poderes. Se queda criando al bichito. Entonces, dale next. Va. Entonces... Oh. Vamos mejorando en los trajes. La siguiente vez que aparece, ya para esta altura creo que estaba en proceso de divorciarse del esposo. Sí, ya. No tenía poderes, pero siempre seguía activa con la sociedad de superhéroes. Y de repente la meten en esta serie que se llama Dark Stars, que son los... una como policía espacial que apareció después de que Hal Jordan hizo mierda a todos los Linterna Verde. Entonces ella la pusieron de representante de la Tierra, digamos. Ella patrullaba esta área. Entonces por esta época también se puso el traje, ya fue la siguiente Dark Star. El que tenía poderes era el traje, ¿no? Ella. Yeah. Y por esta época es que conoce a Kal Rayner y se hacen novios. Sí, por aquí. Tienen una relación por un tiempo, pero ya después como que se separa. Dale siguiente. Creo que aquí es... va. También así... ella como que recapacita y le pide ayuda a los titanes. Y dice, mira, devuélveme los poderes. Pero los titanes dicen, no, mira, te habíamos dado regalos divinos, pues. Y vos dijiste, divino. Y vos dijiste, ¡Líndale! Y vos dijiste, no. Entonces, ahí te quedas. Entonces, por eso más, se pone el traje de Darkstar. ¿El siguiente? Ah, va. Entonces, mientras ella está teniendo todas estas aventuras como Darkstar, sucede que en una noche tormentosa iba Terry Long, ya divorciado, con la hija, la primera hija de él ajá, uh-huh. Y la hija de, y el hijo de Terry Long y el atronador y Donna Troy. Y tronaron. Parece que pasó un camión, lo cegó, se fue por un borde y placatán. Y parece que pasaron meses que ni siquiera podía identificar los cuerpos. Porque de la ceniza ahí hallaron ADN y ahí quedaron. Pues, una tragedia de ella. Entonces, después viene este John Byrne, cuando está haciendo, él está escribiendo Mujer Maravilla, y hace toda una historia donde salen diferentes mujeres y todas son torturadas por una chava que se llama la Dark Witch. Angel. Dark Angel se llama. Dark Angel. No la Jessica Alba, sino que este es Dark Angel de la DC. Entonces, se ven como que a través de la historia, ¿verdad? Que esta bicha, el marido la abusa, que esta es una niña que... ¿La abusa? Sí. La niña callejera que después llega a la policía y la quiere matar. Después está otra que aquí. Otra que es medio suicida. Y siempre sale... Una era actriz que trabajaba para Weinstein. Sí. Entonces llega... cada vez que están así como que en el punto más bajo que van a morir, aparece ella. Y todas, ¿por qué me haces esto? Que no sé qué. Entonces, un gran misterio. Hasta que al final te revelan de que la Dark Angel le aparece a estas chavas... cada vez que están en lo peor, se la lleva y lo que está ocurriendo es de que ellas como que reencarnan, como que esta es una vida, le va mal, termina mal, y cuando se la lleva Dark Angel, recuerdan todo lo que pasó a las anteriores. Y esta es una como tortura. Y esta vida que llevaba Donna Troy, donde se murió el esposo, el hijo y todo eso, era parte de la tortura. Entonces, ahí lo que te está diciendo es de que lo está haciendo por un odio a Hipólita, por algún motivo. Entonces, la onda es que viene John Byrne y dice, ok, aquí realmente complicó más de lo necesario. Lo que te dice es de que la Donna Troy, porque esto es post Hora Cero. Ajá. Esto es después de Hora Cero. Que también habían vuelto a mover todo el universo, habían reseteado todo el tiempo y nada que puta. Entonces, aquí te dicen, va, Donna Troy en esta continuidad nueva, igual sale sobrando, igual que en las crisis. Y lo que pasó fue que cuando Diana estaba joven, la Mujer Maravilla estaba joven, en la Isla Paraíso, se sentía sola. Porque ella era la única amazona que había crecido en la isla. Uh-huh. Todas las demás ya habían sido formadas por... Era la única... La única niña. Era una niña. Entonces viene una hechicera de las Amazonas y le dice... ¡No! Hay una... Se llama Magala ser hechicera. No. Hechizonia. Magala Hechizonia López. Así se llamaba. Entonces le dice, mira, hay una forma que te puedo dar una compañera. Entonces dice, vea, este espejo mágico. La pone así, enfrente al espejo. Y vaya, entonces le hace un hechizo. Entonces, habla con ella. El reflejo del espejo sale del espejo y ya se hace como otra mujer maravilla. Otra niña maravilla. Entonces, no, otra mujer maravilla. Entonces, cuando llega la Dark Angel y casi que, odio a Hipólita, me voy a vengar de ella, por eso me voy a raptar a su hija. Y ve, agarremos esta, ¿por qué esta es? Y el reflejo. Uh-huh. Entonces, ese reflejo es Donna Troy. Uh-huh. Y ella fue la Dark Angel la que al pasarla por todo este verbo de vidas, como que tiene su propia identidad de alguna forma. Al final lo que hacen es que derrotan a la Dark Angel y liberan esa maldición. Y dale siguiente. Creo que ahí lo puse. Ah, no, este es otro. Y mira, y ese, y el trajecito ese negro con que a mí me gustaba ese diseño. Ahí fue cuando, ¿En qué momento fue? En esta parte. En esta parte. Justo okay. En esta parte, cuando ya logran derrotar a la Dark Angel y fusionan a todas y ya tienen todos los recuerdos y ya saben de que ella es un reflejo de la mujer, ya cuando regresa, ya está con esa tela, con esa tela así como de... nota pie de página. En esta época era la cuando estaban tratando de meter el hipertiempo a como de lugar y dijeron que parte de la explicación de ese montón de vidas paralelas era algo tenía que ver el hipertiempo y nunca lo explicaron. Sí, sí, sí. Entonces, para mí este es el traje que más me gusta de la Chica Maravilla. Es un leotardo similar al traje rojo clásico, pero este tiene como un campo de estrellas. Bien, bien chivo. Seguido de cerca por el traje rojo. Entonces, ya después de eso, la siguiente aparición notable que tuvo fue en el crossover de Teen Titans con Young Justice, que se llama Día de Graduación. Sale un robot de Superman, de lo que él ocupa para cuando quiere fingir que es Clark Kent y que son distintos. A veces está él, ahí sale el robot Superman y entonces tiene habilidades similares a Superman. Entonces, para que la Mara diga, ah, no, sí, ya lo vi en, al mismo tiempo, para engañar a la Mara. Entonces, este robot se enloqueció, se hizo rogue y empezó así a hacer de verga. Mató a Lilith, que era otro de los titanes, y terminó matando a Donna Troy. Ahí quedó, pues. ¿Qué está haciendo ese Superman? Ah, no sé, con el cadáver está haciendo un necrofilia. La dejó en posición. Siguiente imagen... entonces después, ya como que un año o algo así después. Qué paloma de haber sido el colorear ese traje. Puta, sí. Entintar, decimos. La cosa es que después hace un especial que se llama El Retorno de Donna Troy. No, ¿qué iba a pasar ahí? No sé. Spoiler. Sí, sí. Siguiente. Va. Pero es Collector's Item. Aquí lo que pasó fue que, tal vez volviendo a la historia de Who is Donna Troy, donde salen los titanes en Nuevo Cronus, tengo que mencionar de que en esa historia a los titanes los pintan como benevolentes. O sea, ellos eran buena onda y cuando Zeus mató al Cronus, uy, mala onda Zeus, puta, Zeus erote, nos hizo un mal. Y cuando huyeron y ellos lo que querían era ayudar. Hacer cosas buenas, pues, y le dan los regalos a ella, así. O sea, como quedaron bien, pues. O sea, realmente eran buena gente. Aquí, no sé qué tanto era el plan, si de veras querían hacer esto, pero esto es años después. Aquí te dicen que no, que realmente los titanes estos eran malos. O sea, el propósito real de estas semillas titanes es que iban a como que escoger a la mejor. Y iban a agarrar, le iban a hacer que alguna forma acumulara poder para que abriera portales a otros universos. Entonces, como vos decías, ahí está el hipertiempo, ¿ves? Que de repente pueden ir a otras realidades y toda esa cosa. Y te dicen de que la Donna Troy, cuando unieron todas las tierras en las crisis y unieron así... ponerle que todos nosotros somos versiones como que unificadas de todos los distintos nosotros del multiverso. Ajá. O sea que vos sos un Britomán unificado de Tierra 1, Tierra 2, Tierra de infinito. Pues, entonces sos todo así lo como mejor que, de todos. Ajá. Esta dicen que se unió mal. O sea que por eso hay tantos orígenes y tantas versiones, porque todas son como que quedó así como que volando ese hilo. Y que incluso la Dark Angel era una versión de ella. Wow. Versión de ella maligna que le agarró el antimonitor. Así, dice, por eso sale Harbinger ahí en esa imagen. Así como el monitor rescató a Harbinger y ella era la bibliotecaria del monitor. ¿Harbinger es la cuervo negro esa que se ve ahí? No, es la que está con casquito ahí en la esquina inferior. Ah, gracias. Entonces, igual que el monitor tenía su asistentía que había rescatado, el antimonitor tenía la Dark Angel, que era como que la ayudante de él. Era su deslizador. De sí. Entonces, en esta aquí en este panel te están contando todo ese desvergue. Te dicen, mira, si hay inconsistente en el origen es porque no se fusionó bien la historia de Donna Troy. Pero ahora ya se fusionó. Ahí me explican de que sí es un reflejo de la de esta, pero no es... whatever. Lo que dice... No hemos venido aquí a... No hemos venido a hacer... No venimos aquí a ser exactos. Entonces, le dicen, va, chivo, abrí el portal, hija puta. No, no ese portal. No, pero lo chistoso es que sí lo ella abre el sí portal. Sí lo abre. No, y los manda a una poza fétida, que es el Tártaro. Que el Tártaro es el infierno de los dioses, pues, o sea, donde manda, donde en la mitología griega mandaron a los titanes. Ay, realmente. Conozco unos postres que traen que muerta. Dale, creo que en la siguiente sale. Ah, no, no. No, dale antes. Va. Entonces ella abre el portal y le manda, al fin vamos a ir a este universo propio y vamos a conquistar el mundo y toda la realidad y todo eso. Y cuando llega, ¡güey, puta! No, está el Tártaro. Y ella conscientemente ella sí dijo, no, estos cerotes no son evil, entonces la manda ahí, no sé por qué confiaron en ella. Y al final solo quedó un titán que como que se arrepintió y dijo, no, sí, de veras, sos paloma. Entonces yo me voy a meter voluntariamente aquí al Tártaro a asegurarme que mis colegas no salgan. Entonces el Sampai. Uy, sí, aquí voy. Y adentro, la fiesta. Con todas las tártaras. La salsa tártara. No. Y bailando salsa tártara. Bailando salsa tártara. Haciendo el paso de dos lápidas. Algo en tu cara. No, ¿eso es salsa? No sé. Ah, ¿sabes cómo es el paso de paloma? Ese no, paso es titánico. Los pasos no son los titánicos. Entonces, ella, esta serie fue justo antes... Mark Anthony. De Infinite Crisis. Ajá. Entonces ella recibe un orbe que contenía un montón de información del multiverso y ella fue la que dijo, ahí, miren, algo malo está pasando. Entonces ella como que detectó antes de todos, uh-huh. antes que todos, que Alex Luthor estaba haciendo de vergue, que Superboy Prime iba a ser de vergue. Entonces estuvo bien involucrada en toda esa historia. Uh-huh. Llega Flashpoint y manda la mierda a todo eso. Entonces en esta, ahí... O sea, no llegué a eso. Llegué bien superficialmente. Sí, lo siguiente ya es... No, este ya post-Flashpoint, post-New 52, todo eso. Pero mira, con esto que acabas de decir, ¿es el último retcon? No, ahí está el de Rebirth aún. Pues no digo nada. Sí, hay otro. O sea, el último retcon, ya el Rebirth, ya es otro personaje totalmente distinto que nada que ver con esta. Ajá. Entonces, en el... Si mal no recuerdo, porque ahí sí ya era tarde... dale el siguiente. En ese retcon, lo que pasa es que ella había sido creada de arcilla, pero para matar a la Mujer Maravilla. Pero después llega Wally West, el Flash. Espérate. Ahí me estoy saltando algo, creo. El hecho de que sí, tenés razón, la crean para ser enemiga de la Mujer Maravilla cuando aún está en Temiskira, no ha venido al mundo de los humanos. La Mujer Maravilla la derrota y la Donna Troy se da cuenta de sus malas acciones, se arrepiente prácticamente, se va al mundo de los humanos acompañando a Diana y ahí y se une a los jóvenes titanes. Los titanes. Pero en eso llega Wally West y les dice, Mara, algo ha pasado aquí y nos ha robado 10 años de historia. Porque cuando él llega, eso que con contacto físico, de repente les da un zape eléctrico y en eso, puta, hey, tengo recuerdos míos de cuando éramos bichos. De que teníamos formado un equipo de titanes y éramos bichos y puta, están haciendo de verga. Entonces, hey, sí, hombre, es que algo ha pasado, nos ha borrado estos recuerdos, nos ha modificado. Entonces, ahí te dicen, va, si sos creada, como que se... logran así hacer un reset. Dicen, sí sos creada de arcilla para matar a Wonder Woman, a la Mujer Maravilla, pero fallaste y las Amazonas te atraparon y en vez de matarte o encarcelarte, te borraron la mente, te mandaron al mundo de los hombres y ahí pasó todo lo del... O sea, los recuerdos son del incendio, de todo. Tienes razón, porque con Rebirth te cuentan dos orígenes diferentes de ella. Uno en el de Jóvenes Titanes y el otro en Wonder Woman. Entonces, durante un año tenías los dos orígenes y tú sabías que tarde o temprano los iban a explicar. Pero estaban ahí, decía, la madre decía, ¿y qué le pasa a la DC? Porque están contando las cosas así. Hasta que aparece Wally West, entonces donde ella recupera la memoria y hacen que amarren las dos historias que están contando en paralelo. Pero ahí también hubo de verga, porque también habíamos contado de que cuando empezó el Rebirth, el equipo de Titanes que apareció en el título escrito por Scott Lobdell, te habían dicho, no, este es el primer equipo de Titanes, antes que estos no ha habido nadie, no ha existido ni un equipo de Titanes. Pero como que no le dijeron a Scott Lobdell porque él haciendo referencias a, ah, sí, cuando conocimos a Speedy, que no sé qué, que éramos amigos. Y la madre, bueno, si este es el primer equipo, ¿cómo es que se recuerdan? ¿Cómo es que hubo historia ahí? Uh-huh. Entonces, como que de entrada, ¡ay! Error de continuidad. Entonces, hasta ese momento fue que, digamos que hicieron el arreglo. Introduciendo un villano que se llama Mr. Twister, que les había borrado la mente por algún motivo. Otra vez. Ajá. Vale, dale siguiente. Sí, ahí solo están acordando de todo el pasado. Ahí es cuando llegó Wally. Dale siguiente y creo que ya es... No sé si es la última. Sí, pues sí es la última. Y la de, hasta ahí llegué. La dona. Le han puesto otro traje. Es como más así de gladiadora, digamos. Tiene shoulder en los hombros, los brazaletes y es como que más así, más guerrera, digamos. No es tan superhéroe como el anterior. Y ahorita, pues, ahí ha quedado más o menos. No sé qué cambios van a haber con Doomsday Clock, porque creo que con todo esto nos iban a resetear otra cosa. Pero sí, ahorita están en parte los Titanes, de uno de los equipos Titanes, porque hay dos ahorita. Y pues, no ahí, así lo han dejado, ya no han hecho más de verga de continuidad. Pero sí es un nudo, cabrón. Sí, porque ahorita el de los Teen Titans creo que es donde está Damián, Robin como líder. Con Kid Flash. Y de verdad han puesto jovencitos, bichitos. Está la hija del Lobo, está... Ajá. Entonces, la dona también debe estar en el de Titanes, que sí, ya son más creciditos. Sí, cabrón, ahí están todos. All right. Bueno, así que, hasta ahí. Si entendieron, ahí nos avisan. Buena investigación, Tico, man. Yes, buenísimo. Yo bárbaro. Entender la mitad. Gracias a Abby Corinthian, que nos mandó la portada de este episodio. Está buenísima ahí con el... Phil Jiménez. Con el trajecito todavía rojito con las estrellitas. A mí es el que más me gusta. Yes. Dice por acá, hola Geeko, les dejo una portada más y quisiera aprovechar para consultarles cuál es su equipo favorito de los Titans, digamos de 6 miembros. Yo creo que el New Teen Titans, el clásico. Robin, Raven, Kid Flash, Cyborg, Starfire, Starfire y Changeling. Sí, eso. Sí. Ni siquiera Speedy estaba en el origen en ese. Sale en los Teen Titans Go. No sale ahí. Creo que apareció en la serie. Cyborg, sí. Cyborg, sí. No era de los originales. No, de los originales. De originales no, pero fue el clásico. El que se convirtió en el relanzamiento. En ese relanzamiento. Es que acuérdate que Cyborg no es el psychic de nadie. Entonces él, por eso es que pertenece más a la Liga de la Justicia. Mm. Siempre lo he dicho. Claro. Y Cyborg. All right. Buenísimo. Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Giselle Silva, William Zelaya y el compadre Kiko. E invitamos a todos los que... Bueno, no, exhortamos a todos los que no... a los que no han participado aún que se conviertan en productores ejecutivos. Solo visiten comicos.com, apreten el botoncito de donaciones y apuntan solo para $13 porque tenemos 13 años de estar al aire y no ha donado nada en todo ese tiempo. Así que $1 por año, come on. Y ustedes saben a quiénes nos referimos. All right. Muchas gracias a todos. Como que estamos pasando por las etapas del luto. Así que primero es negación, de ahí negociación. Después, sí. Estamos primero pidiendo, después... Sí. Y terminamos hueveando. Ya nos van a ver ahí en las noticias. All right. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¿Qué pasó? ¡Ah, la música! Ah, quizás porque me quité los audífonos. Sí, por eso es. Ahí está. Hoy sí. vuelta porque... Se despertó Virtual. Sí. Él va a contar el chiste. A ver, ¿qué chiste tenemos hoy? No, yo no tengo nada. Estaba buscando por acá. ¿No? No. Ah, pues había un hombre, un esposo con su esposa. Él estaba diciendo... llega el hombre a la cocina y le dice a la esposa, mira, ¿qué estás haciendo? ¡Cuidado! Le dice el chero. La mujer estaba cocinando unos huevos. Él, ¡cuidado! No sé qué, no, ¡Más butter! Y, ¿más mantequilla? ¡No! ¡Demasiado! Le pusiste demasiado butter, que no sé qué. No, ¡Dale vuelta! ¡No! ¡Pero más rápido! ¡Dale vuelta! ¡No! Está haciendo no, backseat driving, no, ajá. ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Ah! Y le echaron, no sé qué. ¡Echale más sal! No sé qué. Al final la esposa le dice, ¡puta! ¿Qué te pasa si solo estoy haciendo un par de huevos? A ver, así se siente cuando estoy manejando. Yo les. Salud. Salud. Vamos.